Bueno, vamos a charlar con gente de la Asamblea de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, en este caso con Aldo Flores, con quien ya charlamos alguna vez, creo que por algún derrame tóxico ocurrido a partir del laburo de la minera La Lumbrera, que ahora tiene una huelga de trabajadores y queremos profundizar un poco este tema. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos aquí haciendo La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucho gusto y gracias por comunicarse, ¿no? Aldo, ¿es cierto el dato? ¿Están los obreros de La Lumbrera haciendo una huelga? Sí. Sí, hace un par de días que están y, bueno, hay una disputa también salarial y gremial, ¿no?, de parte de los obreros. Algunos piden 60%, otros el 40%. Uh-huh. Y la empresa quiere negociar por mucho menos. Entonces están divididos los obreros también ahí. Y bueno, es una cuestión así, si le aumentan el sueldo van a seguir trabajando, ¿no? Y nada, nosotros como grupo de la Asamblea del Algarrobo, que estamos en contra de la minería y que contra todo esto que nos está atentando contra nuestra vida, es un episodio más, ¿no? De claro. Pronto estamos por ahí mirándolo con regocijo, porque dos, tres días o una semana o un mes que prorroguen la mina es unos días más de vida para nosotros, ¿no? Claro, sí, exactamente, me imagino. De todas maneras, quizás sirve para contarle a la gente que todavía, a pesar de la lucha de todos los lugares que están peleando contra la minería, no solo ustedes, pero ustedes como el caso más antiguo, digamos, de tener la experiencia de los emprendimientos mineros allí trabajando y dejando sus consecuencias, me parece que estaría bueno profundizar a propósito de cuál es la ganancia que la minería deja en los lugares en los que está asentada, qué saldo positivo deja. Uno puede pensar, ya, da laburo, pero sin embargo los mineros están en huelga. Sí, hace 15 años que está la empresa esta minera Lumbrera, y nosotros estamos haciendo un corte a otra empresa minera que quiere instalarse mucho más cerca, a la cabecera de nuestro departamento. Y ya con la empresa minera que está lejos, 80 kilómetros de nuestro departamento, vivimos bajo una lluvia de ácida permanente. Tal es así que el desarrollo que decían que iba a entrar minera, económico y todo eso, nosotros lo vimos el desarrollo en las enfermedades, en la pobreza que hay. Andalgalá tiene 20.000 habitantes y tiene como 5.000 habitantes, un obrero desocupado. En la empresa minera trabajan 50 personas y las 50 personas trabajan en forma de esclavitud, porque lo trabajan, suponte que ganen, no sé, 4.000, 5.000 pesos, pero están 15 días en el mes, las 24 horas arriba. Entonces, ¿cuál es el sueldo básico? No llegan ni a 1.000 pesos, y en total de eso serían, para estas grandes empresas multinacionales, son $1.000 el sueldo que le pagan a los sembreros obreros para que estén 360 horas por mes ahí metido en la minería. Uh-huh. Es el desarrollo que nos trajeron para nosotros. Entonces acá, por ejemplo, nosotros decimos, y no mentimos cuando decimos que aumentó en estos 10 años últimos, el 800% o más tal vez, el tema de las enfermedades de cáncer y de la piel y de la sangre y todo eso. Este mes, por ejemplo, hay como 10 muertos, y todos por cáncer. El cáncer es una muerte cotidiana en nuestra población, y antes no se la conocía. Entonces eso es lo que queremos, le gritamos al mundo y a todo el mundo, a todos le decimos, queremos que no nos sigan matando así de esta manera, y no queremos otras mineras mucho más cerca. Entonces abrir la mina esta es ¿cómo se llama? La partida de función para nuestros pueblos. Eso es lo que nos pasa. Y mirá cómo se dan de cómplices los gobiernos y todo eso, que no quieren que pierdan un segundo la empresa, no pierdan un peso la empresa esta, y seguir explotando a la gente, que ya le dictaron ayer una conciliación obligatoria. Uh-huh. Para que empiecen a trabajar y se dejen de joder, ¿no? Claro. Que no proteste la gente. Claro. Estamos hablando con Aldo Flores, integrante de la Asamblea del Algarrobo, que reúne a la población de Andalgalá, de Belén, de Santa María, gente que está desde hace muchos años sufriendo los embates de la mega minería allí muy cerca de sus ciudades. Andalgalá hasta tiene la particularidad que hace algunos meses en las elecciones municipales dentro de todos los candidatos había dos que tenían un discurso antiminero, uno de ellos ganó, estamos hablando de Alejandro Páez, que ganó por el MST Proyecto Sur y que después dijo que iba a, unos días después dijo que iba a votar o por lo menos que iba a trabajar para el proyecto de Raúl Alfonsín hijo como presidente, de Ricardo Alfonsín digo. Entonces la pregunta es cómo está hoy esa situación de Páez y si sirvió, si le sirvió a la población votar un candidato con discurso antiminero. Mirá, hasta ahora no se manifiesta el intendente, ¿no? Pero bueno, está dando señales. Ayer salió en una nota en La Voz del Interior toda una página diciendo que es un intendente que le dice no a la minería, porque no deja nada, no deja nada de ganancia. Entonces quiere decir que parecería que solamente va a ir por el cuánto nos da la minera, ¿no? Para matarnos. Entonces eso es lo que no queremos nosotros. Queremos que digan no a la minería. La minería a cielo abierto mata y lo estamos viendo diariamente. No queremos que nos aumenten la regalía ni que nos den más plata. No queremos la minería en nuestros pueblos porque nos contamina el agua, nos contamina el aire y por lo tanto nos están matando. Entonces, Aldo, no queremos eso. ¿Vos vivís en Andragalá? Sí. ¿Cómo era Andragalá antes de 1998 cuando llegó la minera lumbrera? Y era un pueblo como uno más del interior, sobreviviendo a este, ¿cómo se llama? Esta falta de ¿cómo se llama? De creatividad y de ¿cómo se llama? Bueno, pero también tiene que ver años desde la educación, todos nos fueron preparando para esto, para que vengan una empresa minera y se instalen en la zona, porque nunca alentaron y la producción en nuestro departamento la fueron tirando para abajo al tema de la agricultura. Antes había ganadería, había agricultura, trabajaba la gente en el campo y bueno, vivía de eso, ¿no? Y hay mucha potencialidad en los recursos naturales que hay acá en la zona. Lo que pasa es que desalentaron toda la forma de producción ¿cómo se llama? Agricultura, ganadería y artesanal, para que la opción sea esta. Claro. Y hubo muchos pobladores que se entusiasmaron, ¿no? con la llegada de la minera porque prometía trabajo, ¿no? Prometía que iba a haber ahí varias plantas para procesar el azufre, el hierro, ¿no? Era, no sé, La Vega iba a ser Andalgalá. Y bueno, con el tema también que nunca se valorizó lo que tenemos nosotros. Entonces nos hicieron perder la lengua, nuestra identidad, nuestra cultura, desde la educación. ¿Y qué va a defender la gente si no conoce lo que tiene? Si lo están desalentando permanentemente, que miren que lo trascendente está en el más allá y que no lo tenemos aquí. Entonces esa es la cuestión, y siempre la gente mirando el tema del consumismo. Hoy tenemos los celulares que nos podemos comunicar con cualquier lugar del mundo. ¿Para decirle qué? ¿Qué le podemos decir al mundo si no producimos nada? Entonces, y la gente está viviendo, y acá en Catamarca, en nuestra localidad, son la mayor cantidad de gente que viven de prestado del Estado, ¿no? Que al gobierno le conviene que haya gente pobre, ignorante y toda la cuestión esta, para que sean el cliente de ellos, para que se perpetúen en el poder. Esta empresa planea quedarse hasta el 2017, ¿no? Corregime si me equivoco. Pero no, eso ahora dice que la está comprando a la otra empresa que está más cerca de nuestro departamento, y están haciendo caminos por la zona, por la alta montaña, para ya le dijeron a la gente de la misma lumbrera, le dijo al personal que ellos van a trabajar a la otra mina Agua Rica, y que con toda la planta del personal se van a trasladar ahí en el año 2015, 2016. Uh-huh. Eso es lo que están diciendo. Nosotros desde Andalgalá estamos desde el 14 de diciembre del 2009, estamos haciendo un corte que va de Andalgalá a la nueva mina, esta Agua Rica. Y estamos con una asamblea permanente a la orilla del camino, asamblea del Algarrobo. Y bueno, y estamos concientizando a la gente. Hoy, acá, el 80% de la gente de Andalgalá se está convenciendo que la minería solo deja destrucción y muerte. Y entonces está saliendo a la calle. Nosotros tenemos todos los sábados una caminata a la vuelta de la plaza que es increíble. Es increíble cómo la gente está tomando conciencia de eso. Uh-huh. Y que no lo dan a conocer, no los medios. Claro. Los ningunean permanentemente. Claro. Algunos medios lo ningunean. Aldo, algunos medios, no, por supuesto, por eso te agradecí y agradezco a muchos que están, que, bueno, los medios que tiene el gobierno, ¿no? Claro, claro. Los medios de comunicación que tiene el gobierno. Aldo, y me... En Catamarca casi todo están del lado del gobierno. Me permito corregirte otra cosa, porque vos decías hace un ratito pintando el panorama que Andalgalá no produce nada. Sin embargo, ustedes están produciendo comunicación alternativa y popular con el intento de la nueva radio. Y me parece que eso que es algo que nosotros muchas veces hemos comentado por aquí, que seguramente por lo que hemos estado hablando, pronto cuando puedan estar al aire, nuestro programa también podrá escucharse allá y nosotros podremos escuchar producción de ustedes. En realidad esta semana nos llegó la primera producción de la radio, que seguramente en algún momento la vamos a irradiar a través de La Retaguardia. Pero bueno, me parece que está bueno contar eso, que están en la distancia ya de la salida al aire inminente. Sí, estamos con problemas porque teníamos una buena recepción en toda la localidad y nos pusieron otra antena por otro lado, una radio de una empresa minera, la que nos está combatiendo a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, le tenemos que poner más potencia. Uh-huh. Ahora esta semana justamente van a resolver el problema ese. Sí. Entonces, bueno, están medio con ese problema. Y sabemos la idea, tenemos muchísimas cosas para producir acá. Y eso que muchos de nosotros, nosotros hemos apoyado a Páez y lo vamos a presionar y lo vamos a tener que va a tener que bancarse el discurso que dijo no a la minería. Uh-huh. Porque hay muchísimas cosas para producir en nuestro pueblo y nosotros estamos al servicio de eso, ¿no? De apoyar esa iniciativa y de producir y explotar todos los recursos naturales que tenemos. Uh-huh. Y que nos otorgue dignidad y trabajo y vida. Uh-huh. Aldo, muchísimas gracias por esta charla. Quedamos en contacto, volveremos a charlar y estaremos atentos también a lo que ocurra con la resolución de esta huelga. Más que nada como dato simbólico, como vos bien decís, de cómo funciona la minería. Bueno, te agradezco a vos y que nos apoyen y que difundan este SOS que nosotros permanentemente tiramos y nos aferramos a quien nos quiere escuchar para que en cada uno de los pueblos también luchen por lo que les pertenece a cada uno, ¿no? Nosotros luchamos específicamente acá contra la empresa minera, pero sabemos que el planeta Tierra está en peligro. Uh-huh. Y cada uno de los lugares en que habitamos tenemos que defenderlo, ¿no? Exacto. Así que bueno, entonces apelamos a eso, que todo el mundo se comprometa a defender la vida y entre todo vamos a hacer mucho más que un puñado de gente que estamos acá en el rincón del mundo, ¿no? Uh-huh. Te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con Aldo Flores, integrante de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. Sabemos, a propósito de las interferencias que él estaba denunciando, sabemos que hay algunas negociaciones, algunas charlas que se están teniendo con la gente del AFCA, digamos el ente que comienza a regir a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales. El interlocutor es la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, porque la radio de Andalgalá también, de la Asamblea de Andalgalá, también integra la red. Esta cuestión de la frecuencia que apareció de la radio, que apareció tapando la frecuencia de la voz del Algarrobo, la verdad que llamó bastante la atención, porque no estamos hablando del dial de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, donde hay dos o tres radios por dial, sino que hay un montón de espacio. El espacio radioeléctrico casi no está utilizado en FM, por eso también por el ambiente casi desértico, con equipos de poca potencia, que aquí no se escucharían a 5 cuadras, la radio de Andalgalá se escucha en todo el pueblo, hasta que sufrieron estas interferencias, pero aparentemente se les va a cambiar la frecuencia y eso hará que se pueda escuchar el mensaje de la Asamblea también. ¿Te acordás de la película de Aristarain, de Un lugar en el mundo? Sí. Se me vino a la cabeza bastante mientras. No toques nada, nene. Tómalo despacito, que es bueno. ¿Te acordás? No tengo para dar para el whisky. Olvidado Nacional, Carreta, y era lo mismo. Antes de que empecemos a regatear, quiero decirle que el precio bajó. ¿El cosa qué? Del mercado. Mala suerte. Pero yo no vine a hablar de la lana. ¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted.